Hoy es viernes 6 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Se suspende la actuación del espectáculo Berriketan. El espectáculo de flamenco y chalaparta Berriketan, previsto para mañana sábado 7 de febrero, se ha suspendido a causa del mal tiempo, dado que los artistas no podían desplazarse hasta Berriozar. Este espectáculo se celebrará el próximo 19 de abril. Y el próximo lunes comienzan las prematriculaciones en Mendialdea. Así es, Garasi, como cada año, llega el momento en el que las familias con niñas y niños de 3 años tienen que matricular a sus hijas e hijos en la escuela. Momento importante, pues ya que deben decidir la educación que van a recibir sus hijas e hijos durante la etapa más relevante de su vida. En Berriozar existen 2 centros de primaria e infantil en los que se puede prematricular tanto en el modelo D como en el APAI. El plazo de prematrícula empieza el día 9, el próximo lunes, como decimos, y acaba el siguiente viernes, día 13 de febrero. Y llega el concurso de fotografía para jóvenes Ancazgora. Organizado por la Fundación Caja Navarra y Euskaltzaleen Topagunea, se trata de un concurso donde el objetivo es mostrar la buena relación que tienen con el euskera a través de la fotografía. Las personas jóvenes de entre 12 y 18 años pueden mandar fotografías en un grupo o individuales, pero eso sí, siempre boca abajo, o mejor dicho, con los pies hacia arriba, como dice el nombre del concurso. La manera de participar es muy sencilla. Las fotos se deberán mandar a través de la red Instagram a @ancasgora2015 y se deberán etiquetar todas como Ancasgora. Habrá 2 premios de 500 euros para las personas que obtengan más me gustas en la red de Instagram y otro a una fotografía seleccionada por el jurado. En las fotografías se pueden mandar hasta el 15 de marzo. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros previstos más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Bueno, pues lo previsto podemos destacar en estos encuentros, que hay 2 encuentros aplazados y un descanso, así que no sé quién jugará en Berriozar este fin de semana. En cuanto a lo previsto de los encuentros que les toca descansar, estamos hablando del regional femenino. El primera regional masculino se quedará aquí en Berriozar para jugar contra el Alsasua el domingo día 8 a las 3:30 de la tarde. El segunda juvenil se desplazará hasta Echarriaranaz para jugar contra el equipo de ese pueblo. Esto es mañana sábado a las 10:30 de la mañana. El cadete A y el cadete B han sido aplazados. Y a continuación haremos lo propio con los previstos de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirol Elkartea. Así es, comenzamos con el equipo senior masculino que jugará contra el Megacalzado Ardoy el sábado a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. Senior femenino contra el club de baloncesto Oncineda, mañana a las 7:10 de la tarde aquí en el Polideportivo de Berriozar. ¿Quién jugará aquí en casa también? Es el cadete masculino contra el Navarro Villoslada, mañana a las 10:30 de la mañana, y mañana a las 11 en el Polideportivo Larrabide contra el Navarro Villoslada, el cadete femenino. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice prácticamente que es la misma de ayer, vamos a tener prácticamente el mismo tiempo, bajará un poquito el tiempo. Pasamos a hacer esa predicción que está prevista para hoy. Hoy tendremos cielo poco nuboso por la mañana, las nubes irán aumentando hasta quedar nuboso al mediodía. Precipitaciones ocasionales que pueden ser en forma de nieve en cotas por debajo de 100 metros y los vientos de componente norte con rachas fuertes a moderadas. Temperaturas sin cambio y hoy también posibilidad de heladas débiles a moderadas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.